según la radio surcoreana MBC, la organización cívica japonesa Acción Nacional para la Solución del Problema de las Consoladoras para el Ejército Imperial Nippon auspició el día 5 en Tokio el acto para condenar la siniestra maquinación de las autoridades japonesas. Tomaron parte allí las víctimas de esa esclavitud sexual que viven en Surcorea, Indonesia, Timor Oriental y Filipinas. Las participantes revelaron el crimen de esclavitud sexual cometido en el pasado por el imperialismo nipón y exigieron a las autoridades del país isleño las excusas e indemnizaciones.